que debe velar por la seguridad de todos, debe y tiene que entender que la homofobia es un delito. Este comunicado se hace público tras las distintas publicaciones realizadas por el responsable de la policía del puerto de Santa María en redes sociales referentes al ministro de Interior, Grande Marlaska. A pesar de que se han pedido disculpas por estas publicaciones, Avanza LGTBI Ubrique, junto a esos colectivos de la provincia de Cádiz, consideran que cualquier manifestación de este calibre debe tener una respuesta contundente, ya que la libertad en la condición sexual es un derecho adquirido y alguien que debe velar por la seguridad de todos debe de asumir su responsabilidad. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Gracias por su atención y buenas tardes.